Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google+, y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Y para hoy te ofrecemos la primera parte de un monográfico dedicado a Hollis Smith, alias Mr. and Mrs. Smith, señor y señora Smith. Esta es una artista de Florida que a lo largo de la presente década está redefiniendo la música tradicional estadounidense, fundiendo en un estilo propio el country, el folk y el blues. Así que vamos a introducirnos en su música en primer lugar con un tema a capella un tanto siniestro, Oh, I Went Down. I went down to the railroad and I saw your tracks. I went down to the railroad. I knew you weren't coming back. Please forgive me, Father. Hemos empezado el programa de hoy, la primera parte de un monográfico dedicado a Mr. and Mrs. Smith, con un tema a capella. En sus primeros discos, Hollis Smith intercalaba este tipo de experimentos. Son grabaciones con varias capas de voces y el resultado puede hacer pensar en la obra de otras dos importantes artistas del Net Audio, como pueden ser Prophecy Sam y H. Stewart. En cualquier caso, no puede decirse que esta sea una pieza representativa del estilo habitual de Hollis Smith. Normalmente la vamos a escuchar cantando en una sola pista, acompañada de su guitarra acústica. Resulta muy poco habitual que aparezca algún otro instrumento y sorprende, sin embargo, el partido que ella es capaz de sacarle a una fórmula tan limitada. Entonces, en el programa de hoy estamos empezando con un repaso al disco Muy Frágil de 2011. Después repasaremos buena parte de la abundante discografía de esta artista de Florida y la semana que viene nos centraremos en el álbum de 2015, Taxidermia, y también en los EPs que acompañaron dicho lanzamiento del sello Bloxonic. Por cierto, que el nombre artístico de Mr. and Mrs. Smith está tomado de la famosa película de Brad Pitt y Angelina Jolie, lo cual dificulta bastante las búsquedas en Google. Pero en el caso de Hollis Smith lo eligió como alusión a su bisexualidad. Y también de este disco muy frágil de 2011 extraemos la siguiente canción, Fee-Fi-Fo-Fum. Chest, fee-fi-fo-fum, all the way to kingdom come. Hell's bells and heaven's warnings, all the signs and global warning. Suits to cool down, suits to heat up, flesh to burn. Medusa's hair, Godspeed, she says, now you better take care. Fee-fi-fo-fum, fee-fi-fo-fum. Monsters and guns, everywhere you turn, there's something to fear. Feel yourself, the devil's near. Got down and prayed till out the sun came. Help me, I scream, please don't leave. Your twin will be back for me. Se imagina enseguida sentado en medio del campo de noche y ante una hoguera cuando escucha la música de Mr. and Mrs. Smith. Esa es una de sus virtudes. A lo largo de la historia de Intangible 23 habíamos puesto un par de sus temas en el programa, pero ya iba siendo hora de dedicarle un amplio monográfico, y eso estamos haciendo empezando en el día de hoy. Este era el tema Fee-Fi-Fo-Fum. Ese es el título también de una rima infantil que ha dado pie a otras canciones, por ejemplo de una película de Disney, y Hollis se apropia de dicha expresión para llevarla a su terreno y hacer una canción propia, un poco como solían hacer los autores de música tradicional estadounidense, que siempre cogían algún elemento prestado de aquí y de allá. Y lo cierto es que los primeros discos de Mr. and Mrs. Smith tenían un sonido que tendía hacia la baja fidelidad, mientras que en la actualidad la calidad técnica de sus grabaciones ha mejorado y sus canciones son mucho más directas y breves. rara vez pasan de los 3 minutos. Sea como sea, esta FIFA y FOFAM era de 2011 y tiene una duración de 2 minutos y medio. Y ahora pasamos al disco Sundry Strains, también de 2011, que incluía la siguiente canción, Página 38. Howdy all, and welcome. Please turn your hymnals to page 38. All bets are off, it's going south. Heard the preacher talking, he's joining us at last. Oh, we'll boogie, oh, we'll praise. If the dead will rise, today's the day. Hallelujah, I know you, hallelujah. You know me too, hallelujah. Is all we'll say. If the dead will rise, today's the day. Hallelujah, I know you, hallelujah. Yeah, I know me too, hallelujah. Is all we'll say. If the dead will rise, today's the day. All bets are off, it's going south. And the preacher talking, he's joining us at last. Oh, we'll boogie, oh, we'll praise. If the dead will rise, today's the day. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, I know you, hallelujah. You know me too, hallelujah. Is all we'll say, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. En la primera canción que hemos escuchado en el programa de hoy, Oh, I Went Down, Hollis Smith cantaba lo siguiente: perdóname, Padre, porque he pecado. Y este otro corte, página 38, también se refiere al tema de la religión. A causa de su bisexualidad, Hollis tuvo problemas en su adolescencia, dado que el suyo era un entorno conservador y religioso. De hecho, la única entrevista suya que hemos encontrado en internet se la hizo el director de un documental donde se abordan los problemas que tienen los integrantes de la comunidad LGTB en medio del cristianismo que impera en Kansas. Hollis cedió una canción suya para dicha película y en la entrevista afirmaba que en la actualidad se considera una persona religiosa y recuerda que de niña disfrutaba yendo a la iglesia, pero ya no cree en la religión organizada. Y el título de esta canción, Página 38, se refiere a la página de un libro de himnos. Al principio ella dice: levántense y abran el libro de himnos por la página 38. Con esto nos vamos adentrando en la discografía de Mr. and Mrs. Smith. Seguramente uno de los primeros temas que se ha convertido en un clásico de su repertorio es el siguiente, Tip and Canoe. In a perfect world, I'd be your girl. I'd see your eyes from a mile away. I'd run into your arms and knock you down. In a less than perfect world, I'd be yours. If the timing wasn't right, then I'll fall asleep tonight. I'll try again tomorrow, and I just might. Who would have thought I'd be fussing with flowers? Who would have thought I'd be missing those showers? It's not what you think. It's not what you think you want. It's not what you think. It's not what you think at all. In a perfect world, I'd be your girl. I'd see your eyes from a mile away. I'd run into your arms and knock you down. In a less than perfect world, I'd be yours. When I catch you in my side, oh, I'll steal another bite. Savor that and taste with a slow and steady pace. Who would have thought it'd be me you devour? Who would have thought I'd relinquish your power? It's not what you think. It's not what you think you want. It's not what you think. It's not what you think at all. It's not what you think. No, it's not what you think you want. It's not what you think. It's not what you think you want. It's not what you think. It's not what you think you want. No, it's not what you think. It's not what you think you want. It's not what you think. No, it's not what you think you want. It's not what you think. It's not what you think you want. It's not what you think. It's not what you think. En un mundo perfecto, yo sería tu chica. Así empieza esta canción, Tip and Canoe, originalmente incluida en el EP de 2012, Pin Up, de Mr. and Mrs. Smith, y después ha reaparecido como mínimo en un par de recopilatorios, el del sello Bloxonic, que bien sirve de introducción a la discografía tan amplia de Hollis Smith, y otro que ella misma preparó con canciones dedicadas a temas amorosos. Y seguimos aquí en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en internet. Prácticamente todos los discos de Mr. and Mrs. Smith se encuentran bajo licencia Creative Commons, y eso es decir mucho, porque ella empezó a tocar la guitarra con 15 años, ahora mismo tiene 32 y ha escrito cientos y cientos de canciones. Una buena manera de descubrir sus variadas influencias puede ser escuchar los varios discos de versiones que Mr. and Mrs. Smith tiene subidos en su Bandcamp, aunque nosotros preferimos centrarnos dentro de este monográfico en sus composiciones originales. Y vamos a ver qué tal se desenvuelve Hollis Smith en una canción de más de 5 minutos, esta Whoa Nelly. This is just a dream, only your dream. You will away with no escaping. This is just a dream, only your dream. You will away with no escaping. This is just a dream, only our dream. You will away with no escaping. This is just a dream, only our dream. You will away with no escaping. Whoa, Nelly, hold them horses. Whoa, Nelly, to fight those dark forces. Bring out the big souls and mighty cannons. Oh, mercy, it's just the beginning. This is just a dream, only our dream. You will away with no escaping. This is just a dream, only our dream. You will awake with no escaping. Whoa, Nelly, hold them horses. Whoa, Nelly, if I knew, if I only knew. This is only our taste of how bittersweet, how romantic you could be on that dark horse fantasy. Through these high seas and monsters so deep. Whoa, Nelly. Whoa. Whoa, Nelly. This is just a dream, only our dream. You will awake with no escaping. This is just a dream, only our dream. You will awake with no escaping. Whoa, Nelly. Whoa, Nelly. Whoa, Nelly. And keep on coming. Whoa, Nelly. And keep on coming. This is just a dream, only a dream. You will awake with no escaping. Creo que el interés se mantiene a lo largo de toda esta canción. Wanneli, una de las más largas del repertorio de Hollis Smith, y eso es debido sobre todo a su habilidad vocal y la gran variedad de inflexiones de las que es capaz de dotar a su canto. Era un tema perteneciente al álbum de 2012, Loosen Your Tie, Aflójate la corbata. Y prosiguiendo con nuestro recorrido en orden cronológico, llegamos a 2013, un año muy prolífico para Hollis Smith, y que dejó canciones como esta, Love Spooked. He met her in New York City. All the other girls looked so pretty. She hopped on a greyhound to the other coast. Sighed and then she'd become his ghost. They bought matching rings with dueling ships. At sunrise they got hitched. Marked in blood and freshly skinned. They became a part of them. He wasn't her first love, that was more tragic. He was a brother soaked in dark magic. She ruined him and he did she. Now they're lost at sea. More than words, more than ink. More than paint smeared on a sheet. More than a suicide note. More than the last long talk. Met her in New York City. This is the end of this little ditty. Decía que 2013 fue un año muy prolífico para Hollis Smith y en efecto esta artista de Florida se propuso y cumplió el reto de sacar un disco cada mes. Algunos de esos trabajos duran 10 minutos y otros media hora. Pero lo más importante es que este ejercicio dio lugar a muchas de las mejores canciones de su discografía. Dicho lo cual, no creo que Hollis Smith haya escrito nunca una mala canción, o al menos yo no la he escuchado, aunque por supuesto unas son más interesantes o llamativas que otras. Por otra parte, eso es algo subjetivo y de aquí podrían haber salido muchas otras selecciones con otros temas igual de buenos. El tema Love Spooked que acabamos de escuchar pertenecía al disco del mes de febrero. El del mes de mayo, no podemos repasar todos esos lanzamientos, por supuesto, incluía el siguiente corte, Beer Bottles for Breakfast, botellas de cerveza para el desayuno. Beer bottles for breakfast. It's the only thing on the shelf. Beer bottles for breakfast. Just trying to be myself. There's a person in the room I'd like to name, nameless. There's a smoke saloon down the street that used to be famous. Beer bottles for breakfast. Yes, the only thing on the shelf. Beer bottles for breakfast. Just trying to be myself. Beer bottles for breakfast. I didn't say it was gonna be painless. Tried to tell you last night, but your mind was one way, do not enter. Tried to tell you last night I was mad, but you wouldn't hear that at all. Now this beer bottle's for breakfast, and a pretty face that looks so mean. Tried to tell you last night, but what's gonna turn you green? Saw a movie one time with someone's trying to be kind, and in the end they got hit by beer bottles for breakfast. Beer bottles for breakfast. It's the only thing on the shelf. Beer bottles for breakfast. Just trying to be myself. Beer bottles for breakfast. I didn't say it was gonna be painless. Tried to tell you last night, but your mind was one way, do not enter. Tried to tell you last night I was mad, but you wouldn't hear that at all. Now there's beer bottles for breakfast. Beer bottles for breakfast. It's the only thing on the shelf. Beer bottles for breakfast. Mr. and Mrs. Smith tiene varias canciones dedicadas a la cerveza. Esta era Botellas de cerveza para el desayuno. También podemos encontrar en su repertorio otras tituladas Cerveza en un domingo o Cerveza caliente y fuego. Y se trataba este de uno de los cortes del disco del mes de mayo de 2013. Poco después aparecía el EP de junio con la canción Time Has Beckoned que vamos a escuchar a continuación. Don't beckon, child, don't you reckon? Time don't give a rest. No book ever told me I've been this lonely. But I guess when you're stuck in a rut, only good is bad. Hearing's only getting worse. Sometimes it's small to get a fresh start. We're girl with a curse. The cold will be coming and the bones will be longing by the time you get home. Somewhere up ahead you'll meet a mountain, wanna ride in circles. You'll count the days like a child for Christmas, but your best present won't be older age. The sign of love, put your chin up. This rodeo is hitting the road. Oh, time to beckon, child, don't you reckon? Time to give it a rest. No book ever taught me I'd be this lonely. But estás escuchando Intangible 23, hoy con la primera parte de un monográfico dedicado a Hollis Smith, o lo que es lo mismo, Mr. and Mrs. Smith, señor y señora Smith. Y vaya vozarrón que demuestra tener esta chica al final de la canción Time Has Beckoned del EP Junio. otro de tantos lanzamientos suyos que pueden descargarse desde internet. Y en ese empeño por sacar un disco cada mes del año en 2013, Hollis Smith no descansó ni siquiera en agosto. De hecho, seguía componiendo y dando en el clavo, por ejemplo, con este tema 11-12-1 AM. If you love me like you say you do, you want me to come back to you one of these days, these darn old days. Too much thinking, too much drinking, and I ain't sleeping at all. Light-headed, crazy dreams, they say I stay in between these words of my own. If you love me like you say you do, you want me to come back to you one of these days, these darn old days. Wound up, overworked, piles of shit piling up, vitamins and alcohol on the ever-loving cure. All the bands part of day is night. If you love me like you say you do, you want me to come back to you one of these days, these darn old days. And when I say PM, it really means 11, 12, 1 AM. Not all the answers come to me, but what I see was meant to be seen. If you love me like you say you do, you want me to come back to you one of these days, these darn old days. I've had better, I've had worse, I've had that wish, had that curse. Find me in the parking lot, dry my eyes, oh, and save it a lot. If you love me like you say you do, you will want me to come back to you one of these days, these darn old days. If you love me like you say you do, you will want me to come back to you one of these days, these darn old days. Demasiado pensar, demasiado beber y no estoy durmiendo en absoluto. Las desgracias del amor se abordan en este tema de Hollis Smith, perteneciente a su disco Agosto de 2013, y se titulaba 11-12-1 AM. Y vamos a apurar un poco el tiempo, queremos escuchar varias canciones más de esta serie de discos, como la que viene ahora, Roses Yellow, del mes de octubre. You know what, fuck this shit, you don't care if I come or go. If I died, you wouldn't be throwing roses yellow. Oh, I ain't pretending, giving a shit. 1, 2, and 3 was never heard. Oh, I ain't gonna argue and I ain't gonna fight. Oh, this one's over when you say alright. I won't wait up, no, I won't wait at all. My number's changed, so don't even try speed dial. Oh, you know what, fuck this shit, you don't care if I come or go. If I died, you wouldn't be throwing roses yellow. Fuck this shit, you don't care if I come or go. If I died, you wouldn't be throwing roses yellow. En solo un minuto de canción, Hollis Smith es capaz de decir muchísimo. Por ejemplo, en esta Roses in Yellow. Si me muero, tú no ibas a arrojar rosas amarillas. Bueno, esto aparece en el disco del mes de octubre. Ya sabes que en 2013 Hollis Smith se dedicó a sacar una colección de canciones cada 30 días. Y del mismo álbum extraemos ahora una canción un tanto autobiográfica, aunque probablemente con ironía. I ain't nothing special. No soy nada especial. And I ain't worth a dime. I ain't nothing special, and I'll tell you why. I think wild man fish is cool, and I can't find a rhyme. Oh, I ain't nothing special, and I'll tell you why. I ain't nothing special, and I'll tell you why. I'm almost 30, and I live with my mom. Oh, I'm almost 30, but I have a job. I take care of a haunted man, his life's passing by. He sees the lights go in and out, it makes me wanna cry. When you know you can't do anything you wanna do, or when you know sooner or later it will get you to. Oh, I ain't nothing special and I ain't worth a dime. Oh, I ain't nothing special, oh, I'll tell you why. Don't be greedy, don't be sick, don't think who caused it. I'm not one into politics, but if you can be sympathetic, grab a hold and hold it. Nothing special, and I ain't worth a dime. Oh, I ain't nothing special, I'll tell you why. Oh, I think wild man fish is cool, and I can't find a rhyme. Oh, I ain't nothing special, and I'll tell you why. I ain't nothing special, and I'll tell you a thousand reasons why. Creo que todo lo que estamos escuchando hoy desmiente el título de esta canción, porque no es nada fácil hacer este tipo de música simplemente con una guitarra acústica y que suene tan moderna y original. Hemos escuchado el tema I Ain't Nothing Special. No soy nada especial, del álbum Octubre, el décimo por tanto que Hollis Smith publicó en el año 2013. Y ya en el mes de diciembre aparecía la siguiente canción, Bullshit Blind. We're not so different, you and I. Been watching through my lazy eye. You view the world first through your mind at a filter and your bullshit line. Baby steps and safe words, it's a new chapter, same old book. Dad and babies and dirt and look, we're not so different, you and I. I am so different, you and I. Been watching through my lazy eye. You view the world first through your mind at a filter and your bullshit line. Random facts and flashbacks, quiet voice and silent night. I just wanna sleep, no nightmares inside. We're not so different, you and I. We're not so different, you and I. Been watching through my lazy eye. You view the world first through your mind at a filter and your bullshit line. I thought about it, then I stopped. I'm sick of watch, slow time and up. Oh, fresh out of coffee and shit out of luck. We're not so different, you and I. We're not so different, you and I. Been watching through my lazy eye. You view the world first through your mind at a filter. Otra canción con muchísima intensidad, aunque de un tempo menos acelerado que las dos anteriores, es esta Bullshit Blind del disco Diciembre. Con esto hemos repasado algunos de los cortes destacados que Hollis Smith publicó en 2013 en esa serie de 12 discos, uno por mes. Desde luego que en 2014 siguió haciendo música, pero en este tramo final del programa preferimos quedarnos con un trabajo del año pasado titulado I Used to Think I Was Simple, But I Was Wrong. Solía pensar que era simple, pero estaba equivocada. Y esta es la canción: En vez de los recuerdos, me quedaré con esta noche. Took me 31 years to have a date with my red-headed stranger that takes the cake. Made my share of devils on even angels, but no one could take the place of good old Willie. I've sang those songs since I was wee high. Messed around, met another guy who wasn't good old Willie. Didn't make a whole album on just a hymn. Not naming names or who's to blame. You know that boy's from a mile away. There's something graceful and full of pain. As my daddy lay dying, I begged him to go to his pony named Trigger, far from this home. We all had those stars that sit ever so high, that for some friggin' reason put the twinkle back in our eyes. Took me 31 years to have a date with my red-headed stranger that takes the cake. Made my share of devils on even angels, but none could take the place of good old Willie. I sang those songs since I was wee high. Messed around and met another guy who wasn't good old Willie. Could be myself up, but what fun would that be? We all gotta have something not quite in reach. When the deal's gone south and there's no end in sight, and lose the memories I'll take tonight. When the deal's gone south and there's no end in sight, and lose the memories I'll take tonight. Esta es la 13ª canción que escuchamos hoy de Hollis Smith. Pocas veces nos da tiempo de poner tantas de un mismo artista en un solo programa. Es la ventaja, por supuesto, de que sean tan breves. Y acabamos de escuchar En lugar de los recuerdos, me quedaré con esta noche. Uno de los cortes del disco Solía pensar que soy simple, pero estaba equivocada, publicado a mediados del año pasado. Y era una canción, al menos en apariencia, con un tono más alegre que lo que hemos venido escuchando hoy. Y lo mismo puede decirse de la siguiente, Matching Set of Bones, del mismo álbum. All we got is a matching set of bones. I'm a tired mind with a weary soul. Wanna settle down, but I've grown too cold. All we got is a matching set of bones. Maybe they will carry us somewhere warm, but for now I just stay home. All I've got is all I need, except when it comes to company. Oh, oh, oh, oh. All we got is a matching set of bones. days gone by faster and the howling wind clanking and the laughter. I recall just what I'm after. Oh, all we got is a mattress and a bone. It's a bitter wind and a nasty bite. Please won't you hold me tight? All we got is a mattress and a bones. I'm a tired mind with a weary soul. Wanna settle down but I've grown too cold. All we got is a mattress and a bone. Oh, la mención a los huesos en esta canción, Matching Set of Bones, me hace recordar que Hollis Smith tiene una mascota, un esqueleto, al que suele vestir de manera variopinta y que aparece en la portada de este disco. Y como por suerte todavía nos quedan un par de minutos de programa, vamos a aprovechar para poner otra canción más de 2013, en este caso del disco correspondiente al mes de julio. Encaja sobre todo por su título y temática, se llama End of the Ride, el final del recorrido. Forward, steps back, this is the end of the ride. I want my money back. I waited in line in the cold and the rain. Waited in heat, my sweat and blood. Waited to hear familiar feet. But this is the end of the ride. My lair is dusty and scattered wind piles. Files and things that made me look wild. They are only my tattered clothes. Outside skin, what I wear with them. Familiar theme, but this is the end. Stems forward, steps back. This is the end of the ride. Stems forward, steps back. This is the end of the ride. I want my money back. I'm waiting in line in the cold and the rain. I'm waiting in heat, my sweat and blood. Waiting to hear familiar theme, but this is the end. Si este es el final del recorrido, quiero que me devuelvan el dinero. He viajado por aquí y por allá, he vivido allá y aquí, amado un poco y perdido mucho más. Ahora es el momento de ajustar cuentas. Bueno, algunos fragmentos de las letras de esta canción. End of the ride, el final del recorrido, también el final de la primera parte de este monográfico dedicado a la artista de Florida, Hollis Smith. Todavía nos queda mucha música suya que escuchar la semana que viene. Repasaremos el que probablemente sea su mejor disco hasta la fecha, Taxidermia. Y escucharemos también remezclas y versiones de otros artistas de su repertorio.